Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigas, amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestra programación la presencia en La Rayuela del señor Darwin Portilla. Darwin Portilla, por más de 20 años, es el instructor, ha sido instructor de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía. Bueno, nosotros conocemos que es uno de los colegios de Quito, digamos, un emblema dentro de los colegios de Quito. Y hablar de el Mejía es hablar de historia también. Es hablar de muchos acontecimientos, de muchas anécdotas, de muchos momentos claves, inclusive en la vida del país, en la vida política inclusive del país. Yo quiero agradecerle inmensamente a Darwin por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, porque él nos va a contar un poco de la historia de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía, del patrón Mejía, como se lo conoce también. Nos va a contar un poquito de cómo nace esta banda de guerra y otros elementos que durante la conversación iremos desarrollando. Darwin Portilla con nosotros esta mañana, instructor de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía, a quien le recibo con el mayor de los aprecios, por supuesto. Bienvenido, Darwin, gracias por estar con nosotros. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación y haber tomado como referencia también a la banda del Colegio Mejía como parte de este proceso histórico que estamos celebrando los 80 años de vida de la banda. Y es un orgullo poderla dirigir en este lapso. Ha sido un orgullo también. Bueno, háblenos un poquito de la historia. ¿En qué año nace la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía? Y bueno, un poquito de historia y anécdotas al respecto. Le escuchamos. Gracias, Beatriz. Bueno, empezando un poquito por la parte histórica, recordemos que en 1897, en el periodo del presidente de la República, el general Eloy Alfaro, creó cuatro instituciones emblemáticas de ese entonces: el Colegio Militar Eloy Alfaro, el Normal Mejía, el Juan Montalvo y el Manuel Cañizares. Dentro de esos cuatro, pues, en la formación en el Colegio Normal Mejía, porque en sus inicios se llamó así, fue justamente para formar, que los bachilleres salgan para profesores, por eso era un colegio normal. Pero con el paso del tiempo, pues, el colegio tuvo su propia rebeldía, y lo que cosechó Alfaro, pues, fue para eso mismo, con esa finalidad. Entonces, ese carácter rebelde de formación del Colegio Mejía fue también un colegio mixto desde ese entonces, hasta 1940 aproximadamente, que en el periodo del presidente de la República, doctor Carlos Arroyo del Río, los colegios los convirtió netamente masculinos y femeninos. Pero dentro de este proceso histórico, pues, los periodos de participación estudiantil que se daban, pues, eran a cargo de los militares en los colegios fiscales. Y una de esas pautas fue que en el año de 1922 hubo la, creo que fue el inicio de lo que fue participación estudiantil como la premilitar, donde aparece el Batallón Mejía, todos los estudiantes del colegio, pues, uniformados como militares de color blanco, sus trajes blancos y con fusiles. Entonces, más bien era un pelotón de fusileros, pero ya tenían la iniciativa de lo que era el carácter militar del colegio. Y dentro de estos, pues, uno de los, puede ser un poco, podríamos decir una dualidad, ¿no? Que también otro de los batallones que aparecía era el del Colegio San Gabriel. Entonces, un colegio fiscal y un colegio religioso, en este caso el Colegio San Gabriel, que era regentado por los curas todavía. Entonces era algo medio simpático la época de 1920, y obviamente el florecimiento de mucha cultura en el Colegio Mejía, dentro de esos muchos escritores, la generación del 20, Humberto Fierro, que también era egresado de Mejía, Jorge Enrique Adum, Jorge Carrera Andrade, del 20 al 30. Entonces, fue una época bastante florida para Mejía dentro de las artes, dentro del deporte, dentro de todo lo que fue el ámbito cultural. Ahora bien, en el caso, bueno, para formar una banda de guerra, porque la banda de guerra del Mejía, caramba, es una de las grandes bandas de guerra, ¿no? Háblenos un poco del número de integrantes y también, bueno, ¿cómo los escogían? ¿Bastaba ser, qué sé yo, tener la voluntad, querer ser de la banda de guerra? ¿O habían algunos, o hay hasta ahora, pues, algunos requisitos para ser parte de la banda de guerra del Mejía? Claro que sí, Beatriz. Dentro de lo que es este proceso histórico, como decía, en 1940, cuando fue el conflicto bélico Ecuador-Perú con el doctor Carlos Arroyo del Río, en 1941, el 19 de marzo, se forma la primera Guardia Nacional, que es, se puede decir, el inicio de lo que fue la banda de guerra, con 12 integrantes, un cachiporro, tres tambores, tres flautines, tres trompetas, y comienza lo que es la primera iniciación, como digo, la competitividad del Colegio San Gabriel. Entonces, el Colegio San Gabriel también tenía un pelotón pequeño de una banda. Entonces, esta fue iniciativa del mayor Cornelio Izquierdo, quien dio el empuje, se puede decir, para el inicio de la banda de guerra. Y obviamente destacando sus grandes participaciones dentro, claro que no eran como ahora las participaciones que se podía tener, ¿no? Pero se destacaba en los eventos netamente cívicos y culturales, la banda de guerra. Pero eran muy pocos, muy leves las participaciones. Y más o menos por el año de 1950, 52, 53, ya comienza a tener un poco más de empuje con la llegada de Fran Vargas Pasos al Colegio Mejía, como cachiporrero. Entonces él también le comienza a dar un empuje a lo que es la banda porque le gustaba, era muy apasionado, era un gran deportista, Fran Vargas Pasos, y él con las autoridades comienzan a gestionar para incrementar un poco más de instrumentos, y él se destaca como cachiporrero, como atleta, como nadador. Entonces eso le dio la pauta nuevamente para regresar al colegio militar y haciendo un gran deportista de élite, ¿no? Claro. Y luego, pues, comienza a retomar ya más participaciones con Marcelo Garrido como cachiporrero, quienes comienzan a tomar el mando, se podría decir, de la banda. Por 1960, pues, nuestro conocido Pupo Fierro, Genaro Pupo Fierro, el grande inspector general, igual comienza a tomar el repunte de la banda con don Miceno Sánchez, quien le dio ya un cambio ya más marcial a la banda, y sus participaciones obviamente ahí sí era ya más un poco más seleccionado, por estaturas, por glamour, por presencia. Entonces la banda comienza a tener una disciplina también dentro de esto, como parte de lo que era la marcialidad y el aprendizaje netamente de instrucción formal. Por 1978 se hace cargo su hijo, el arquitecto Fabián Sánchez, que estuvo más o menos hasta 1997, también como gran instructor, teniendo participaciones ya fuera de la ciudad, no solamente en Quito, en las festividades, igual en eventos culturales, cívicos. Y desde el 2000, pues me he hecho cargo yo, hasta la fecha, donde hemos cambiado algunas situaciones, nos hemos adaptado a las disposiciones ministeriales, porque obviamente cada gobierno que entra pues nos pone diferentes nombres, como que fuera de cambiar un nombre a una cultura, porque las culturas de las bandas de guerra es eso, una cultura. Por y supuesto. Eso es de pronto lo que el Ministerio de Educación no lo quiere entender. Y alguna vez en un conversatorio con el ministro Raúl Vallejo le decíamos, es como que usted quiera cambiar la literatura. La literatura también tiene movimientos de vanguardia. Pero aquí en las bandas es un movimiento cultural. Entonces le decíamos, usted no puede decirle a un chico del hip hop que le guste el reggaetón. Entonces, y hacíamos ese tipo de relaciones, y obviamente con el ministro Vallejo teníamos una gran un buen contacto, un cercanía. buen feeling para poder entrar en estas situaciones. Sí. Darwin, Y pero pues, mire, pero ya comenzaron los cambios de normas. lo que usted Dime. acaba de señalar es importante. Quedémonos un segundito ahí, porque la verdad es Claro. que usted lo ha dicho, las bandas de guerra son parte de una cultura, pero y conocemos también que las bandas de guerra requieren también de una disciplina, una armonía, usted ya lo dijo, un porte, ¿no? Para formar estos grupos, estos bloques de seres humanos con una cantidad de talento ahí. Pero además, en aquellos tiempos, y digo yo, con seguridad hasta ahora, también en ellos se plasmaba como la dignidad de ser parte de un colegio emblemático de Quito, ¿no? Es decir, el orgullo, la banda de guerra como un símbolo fuerte de una entidad educativa. ¿Es así? Claro que sí. Recordemos que las bandas de guerra son quienes arengaban las guerras desde comienzos de, bueno, todo conflicto bélico. Ahí vemos películas donde los tambores arengan a sus tropas y el hecho de tener la onomatopeya, de la sonoridad de instrumentos, como que llega a arengar a las tropas para que se sigan alentando. Y obviamente esa fue la formación. Obviamente el nombre de banda de guerra, así la conocimos y así se morirá. Así nos pongan bandas estudiantiles de música, bandas de paz. Digo, cada gobierno viene con innovaciones en los nombres, pero realmente en la profundidad para todos quienes hemos pasado y seguirán pasando en generaciones, la banda de guerra seguirá siendo eso, las bandas de guerra. Es una cultura que no se va a poder cambiar, así les cambien de nombre. Dentro del fondo, pues la forma podrá cambiar, pero el fondo en sí, la esencia no va a poder cambiar. Y dentro de esto, pues nosotros decir que la banda empezó con 12 estudiantes y hemos llegado a tener una banda de 500 ¡Qué estudiantes locura! en ejecución, en escena, que es un trabajo bastante duro. Y obviamente aquí quienes nos ayudan a nosotros, o bueno, a mí en este caso, son los mismos chicos, quienes hemos egresado, quienes hemos sido parte de la banda. Somos quienes seguimos educando a nuestros chicos, enseñándoles las marchas, lo que es la parte marcial, la parte musical. Y obviamente ya hay normatividades, ¿no? Porque antes, podemos hablar desde 1950, pues el ministerio no tenía bien, bien claro, ¿no? Pero por eso las bandas eran así, grupos sólidos, compactos de como se dice, y quienes sentían ese fervor cívico, ese fervor patrio. Cuénteme Y una cosa, el claro. ser parte de la banda de guerra del colegio ¿es como una actividad extracurricular o es parte realmente como una materia más de exigencia, disciplina, control, en fin? ¿Cómo es el asunto? Es una actividad netamente extracurricular. Toda la vida ha sido lo que es como una selección de fútbol, una selección de básquet. La banda también es eso. Pero en algún momento, pues, tuvimos la iniciativa con las autoridades, pues, de estimularles a los chicos, porque nadie sabe el esfuerzo netamente de lo que pasan los chicos bajo lluvia, bajo sol, con hambre. Fuerte los entrenamientos, al menos aquí en la sierra, pues, entrena. Creo todas las bandas entrenamos desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre, finales de noviembre, que empiezan las festividades de Quito. Entonces son 3 meses bastante fuertes que se trabaja, pero lastimosamente por la pandemia ya no pudimos hacer nada. Sin embargo, pues las bandas en diferentes países, en diferentes ciudades, han tomado un giro netamente variable por la disposición ministerial. Es el caso en la costa. Hay bandas netamente musicales que tienen instrumentos musicales, pero obviamente ya es otro tipo de show, ¿no? Otro, como consideramos en Colombia, se consideran bandas show cuando ya tienen saxos, clarinetes, trombones, timbales y bueno, una serie de instrumentos netamente de viento, de percusión, Una que no orquesta entran más en una bien, banda. Claro, ¿no? entonces Tremenda se convierten orquesta. como las bandas norteamericanas. Claro. Entonces, acá las bandas de guerra, con lo que se inició, eran los tambores, que eran en percusión, y en musicalidad, el flautín o el pingullo, como lo conocemos, y en trompeta, que eran los tres instrumentos básicos. Luego, pues, se vino adaptando lo que era un instrumento netamente europeo, que fue la lira, que ese ha venido a dar un poco de musicalidad en las marchas de las bandas. Sin embargo, pues, como digo, ya ahí internamente, pues, se tienen normatividades hasta por estatura, por parte en cualquiera de los instrumentos que queramos ponerlo, pues. A un niñito, pues, de primer curso no le podemos dar un tambor que pesa 25 libras o por 15 supuesto. Libras, porque como que comenzamos a impedir un poco el crecimiento de por ellos supuesto. Para su formación. Entonces, sin embargo, pues, hay normas, se selecciona también por puntaje ahora, por promedio, porque, bueno, yo creo que es un parte de nuestro idiosincrasia también. A veces a los chicos les catalogamos pensar que ellos en su tiempo libre aprovechan estas actividades extracurriculares, pero hay muchos maestros de Corán que dicen, acá te vas a graduar de la banda, vas a ser tamborilero, flautinero, flautista, trompetista. Entonces, como que les desmotivan, ¿no? Pero como yo les digo a los chicos, eso es lo que les debe motivar más. Cuando le ponen un impedimento, pues nosotros seguir adelante, porque eso es lo que nos da más fuerza y vitalidad. Y por último, si nos mandan más deberes, pues la madrugada es larga, porque así nosotros aprendimos. Llegaba yo, por ejemplo, yo también fui parte de la banda de guerra, no sé, nuestros entrenamientos terminaban 6, 7 de la tarde, desde las 2, y recién de pronto a comer alguito y hacer los deberes hasta las 2, 3, 4 de la mañana, levantarnos a las 5:30 para ir al colegio. Entonces, yo creo que esas partes, yo creo que todo mundo lo hemos pasado dentro de ese proceso en el que cuando le gusta algo y se apasiona, pues saberlo demostrar. Y eso es lo que hemos hecho. Y la banda sigue con esa misma característica de disciplina que nos marcaron el legado desde 1941. Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con Darwin Portilla, instructor de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía. Bueno, ustedes lo han escuchado ciertamente hablar de una banda de esta calidad y de este porte. Son 500 estudiantes, fíjense ahora. Es realmente hablar de un proceso disciplinario, un proceso formativo importante, fundamental. Ahora bien, estamos en tiempos de pandemia, Darwin, y claro, resultará sin duda muy complicado, pues, qué sé yo, seguir con los ensayos, ¿no es cierto?, con el trabajo de la banda. ¿Cómo lo están llevando? ¿Qué está pasando con la banda en este momento? Bueno, antes de eso, pues, yo quisiera aclarar, bueno, ya la banda ya no tiene 500 integrantes, yo creo que, como dicen, toda época fue mejor. ¿Ya? Cuando el ministerio tuvo la injerencia a nivel educativo un poco más centralizado, se dividieron, por ejemplo, en el Colegio Mejía se dividieron las jornadas por la gran cantidad de alumnos que tenían. Llegamos a tener hasta 7,000 estudiantes en el colegio. Entonces la infraestructura no dio abasto y se dividieron dos jornadas en la mayoría de colegios, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces eso como que comenzó a dar un resquebrajamiento en los grupos, en todas las disciplinas, no solamente en la banda. Y se veía de pronto hasta una deserción. Entonces, porque ya los chicos ya no les daba el tiempo, otros porque realmente ya no querían, otros porque se desmotivaban. Y sin embargo, pues nosotros hacíamos los esfuerzos necesarios y nos quedamos con un grupo más o menos de 180, 200 personas. Nos hemos quedado los últimos años, 250 personas, hasta el 2019. Y de ahí, pues, ya con esta época de la pandemia, sin embargo, seguimos con los chicos, se les exige el rendimiento nuevamente, todos lo hacemos entrenamientos vía Zoom. Pero obviamente, sabemos que no es lo mismo. Por supuesto. Ninguna actividad puede ser igual a distancia que físicamente, ¿no? Por supuesto. Más cuando hemos vivido toda nuestra vida con esta práctica más bien física, de cercanía, de mirarnos, de abrazarnos, de hablarnos. Los quiteños somos así también. Así es que Realmente también ha sido una de las uno de los impactos que hemos tenido dentro de la pandemia, ¿no? Cuéntenos qué instrumentos Darwin tiene una banda de guerra, por favor. Bueno, los instrumentos básicos que tiene una banda es el bombo, el platillo, los tenores o timbales pequeños, que son de menor dimensión acústica, los tambores o redoblantes, los trotines, y la trompeta y la lira, que son los instrumentos básicos de una banda de guerra. Entonces, hay que darles constantemente el mantenimiento, pues, porque hay muchas personas que, digo, se equivocan, ¿no? Por ejemplo, en los tambores dicen, mientras más rompo un parche, mejor he tocado. Al contrario, es mal tocado. Entonces, por mal templado, entonces se le rompe fácilmente el parche. Entonces, hay cosas así, pero sin embargo, pues, hemos tenido el apoyo de los padres de familia, netamente de la Sociedad de Egresados de Mejía, que ha sido un puntal muy fundamental para nosotros en la banda. Nos han direccionado, nos han apoyado igual con la adquisición de instrumentos, adquisición de cambio de parches, que es lo que más se va al presupuesto. Sin embargo, pues también ahí viene el apoyo de los padres de familia, que en estos últimos años también tuvieron bastante apertura, porque antes tampoco teníamos ese apoyo, se podría decir, de los padres. Yo recuerdo que mi mamá me dijo, si te metes, yo te doy para el uniforme y vos sabrás. Y entonces íbamos llevando nuestro refrigerio, un platanito, la máchica, un pancito y una limonada. Y a veces hacíamos vaca para comprar huitic para tomar, para la sed. Pero ya con los padres de familia pues se ha venido manejando un poco, un proceso un poco más, se podría decir por respeto a los chicos también, ¿no? Uno quiere lo mejor para ellos. Se han organizado comisiones, unos van a comprar, otros van a ver, preparan la alimentación después de los desfiles y cosas así. Entonces, a uno le llena de orgullo trabajar así con un equipo de trabajo, tanto en la banda. Después, pues, comienza el proceso también. Alguna vez decían, me preguntaban, antes de, por el 2012, que comenzó el periodo, ya se hablaba de nuevamente retomar los colegios, la coeducación. Me preguntaban si es que yo iba a ingresar mujeres al Mejía, a la banda. Y yo les decía que no. Yo también tenía una visión un poco cerrada también en esa época. Y, cuadradita. Sí. No lo puedo negar. Y sin embargo, dije, en ese año mismo tuve un evento en Parcayacu, en la Esmil, y vi que las mujeres cadetes pertenecían al pelotón comando también. Y luego tuve la oportunidad de, igual en ese año me invitaron a la escuela de policía Enrique Gallo, y también vi mujeres en el pelotón comando. Entonces eso vino un proceso de reflexión hacia mí, y dije, bueno, algún ratito ha de ser. Cuando vengan mujeres y quieran entrar, pues. Y me puse a conversar, recuerdo, con el instructor del pelotón comando y me decía, es el mismo proceso, es igual, el mismo trabajo físico, el mismo, claro que no se les puede exigir mucho a las mujeres, pero si quieren ser oficiales tienen que aprender y seguir lo mismo. Entonces dije, algún rato de ver la oportunidad de que entren mujeres, y fue justamente en el 2018-2019 que entraron como 15 niñas a la banda. Y me sorprendieron porque me demostraron de que su trabajo fue muy valioso. Y también, como tengo una hija mujer, veía que mi hija también iba creciendo y ella me hacía cambiar de opinión y dije, no. Entonces vamos a intentarlo y vamos a lograrlo. Entonces me reuní con las chicas, les dije, bueno, ya están aquí, bienvenidas, y ahora sí a trabajar. Aquí no hay distinción ni diferencia, todos trabajamos por igual. Y sin embargo, pues ahí tocaba hablar con los chicos, decirles el trato, que ellas son sus hermanas menores y que deben cuidarlas. Y eso creo que les motivó a ellos a guiarles y a cuidarles más. ¡Qué bien! Y ya en el momento del desfile todos somos igual y todos trabajamos al unísono para que la banda, la representatividad institucional, pues quede por lo alto. Ya ahí ya nos olvidamos de que es hombre, de que es mujer, de que es alto, de que es pequeño, de que es gordo, de que es flaco. Todos estamos ahí y todos hacemos el conjunto de la banda para dejar el nombre de la institucionalidad en alto. Afortunadamente, uh-huh, pues ya han cambiado las cosas, ¿no? Y cada vez tenemos más claros el hecho de que somos uno solo, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades y los mismos talentos en muchísimas áreas y por supuesto, ¿no? Yo creo que es una cuestión de formación y muy oportuna en el caso de las bandas, por ejemplo, el respeto, la consideración, en fin, de los chicos a las chicas. Y digo yo, ¿por qué no de las chicas a los chicos también? Este no es un punto de hombres y mujeres. Es un punto donde debe fortalecerse la consideración, el respeto y la valoración de talentos del ser humano como tal. Me parece formidable por ese lado. Ahora bien, Darwin, ¿ustedes han tenido oportunidad de viajar con la banda de guerra fuera del país? Háblenos de esas experiencias. Bueno, yo creo que una de las características que me marcó bastante a mí y me ayudó bastante a lo que es la formación en el manejo de grupos fue la amistad con Patricio Flores. Él fue instructor del Colegio Juan Montalvo y director general de Educando Ecuador, la coordinadora de bandas y bastoneras del Ecuador. Y desde el 2000, pues, él me involucró bastante. Él me quiere, cada colegio tenía su independencia, ¿no? Pero él me hizo parte de esta agrupación, de esta coordinación. Y tuve la oportunidad de asistir a muchas capacitaciones que se hacían desde el 2000. Se hizo aquí en Quito, y luego, pues, hicieron sede en Colombia, a la cual tuve que viajar igual con recursos propios, porque no es que el Estado ayuda o que el colegio te ayude. Y viajé a Colombia a capacitarme en un taller que se hizo en 15 días intensivos. Y luego, pues, con Patricio, pues, igual tuvimos la oportunidad de asistir una semana a México a un taller de capacitación de instructores. Entonces, fue algo muy, muy bonito en el 2004-2005 que me sirvió de mucho. Esas experiencias, más que todo de los talleres y porque la mayoría de instructores, aunque no lo crean, somos demasiado empíricos. Yo no soy netamente musical, pero la mayoría de instructores a nivel del Ecuador y a nivel de todas las bandas en Latinoamérica son empíricos. Todo es a través de la visualización y de la escucha. Y bueno, allá aprendí mucho y al momento de que regresé acá dije, vine con otra visión, conocí a mucha gente de Colombia, de Brasil, de México, de Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, porque era un congreso latinoamericano y bueno, pues ahí intercambiábamos contactos y listo. Por ahí un amigo de Colombia, de Carmen de Bolívar, Carlos Barrera, me hizo llegar una invitación. Pero yo también no tenía clara la película y ya tenía la invitación y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Entonces tocó, como siempre, decimos nosotros, un Mejía ahí en todo lado. Y tuvimos la oportunidad de ir golpeando de puerta en puerta, consejo provincial, municipio, y así. Fuimos golpeando puertas hasta que por ahí nos dieron el contacto de un amigo, recuerdo, Carlos Solórzano, que era egresado del Mejía, y trabajaba en la presidencia de la República. Y él nos ayudó sacando una cita con el doctor Alfredo Palacios. Y tuvimos la reunión con el presidente de la República. Y nosotros íbamos con dos finalidades. Que nos ayuden a repotenciar los laboratorios. Y que nos ayuden en representación que íbamos a Colombia. Entonces el presidente de la República dijo, no escatimó ni sí ni no, dijo, este ratito justamente estamos con el ministro de Defensa, se van de viaje en los aviones militares. Entonces digo lo que es pagar la novatada, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que pagar nosotros, señor presidente? Dijo, no, el Estado les da y a ustedes les manda como representación de la delegación del Ecuador. Ah, entonces ya entendí. Entonces, son cositas que a veces uno es inexperto, al menos en este tema de relaciones internacionales. Y obviamente de ahí la puntualidad, de ahí claro. Llegamos, nos dieron un vuelo 737 y un Hércules, donde llevamos los instrumentos. Y fuimos una delegación de 115 personas. Llegamos a Cartagena, y obviamente el clima de Cartagena es muy hermoso, pero una temperatura más alta que la de aquí, de las playas de Por el Ecuador. Supuesto. Allá llegaba 27, 30 grados. Y todos nosotros paisanos en jean, en camiseta, y bueno, pues donde fuimos a participar fue Carmen de Bolívar, una zona entre las montañas, como decir, una parroquia, pero con una temperatura que llevaba, si me creen, llegaba de 37 a 40 grados centígrados, y mis chicos eran desfilando deshidratados, pálidos. Y tuve que hablar con el alcalde que nos regale y que les bote agua con los tanqueros, y les regaban con los tanqueros el agua, y la ropa se secaba inmediatamente. Qué era locura. Muy asombroso. Y nuestra chaqueta, pues claro, entonces los chicos eran, terminado de eso, pues ya regresamos hasta Quito, nos entregaron los reconocimientos, nos fuimos con el señor rector, que en paz descanse, el doctor, se me fue el nombre del rector. Bueno, pero fueron reconocidos en todo caso, claro, y además con llegamos, ese aprendizaje también, ¿no? Y con la satisfacción de cumplir. Claro, entregamos todos los reconocimientos que nos dieron a la Presidencia de la República, y luego la Presidencia nuevamente reiteró los agradecimientos al plantel. Están los cuadros en el colegio. Y después de eso, pues igual un compañero de Cochabamba había enviado una comunicación al Consejo Provincial y nos hizo llegar al colegio. Y igual, asimismo, pudieron viajar. Golpeando las puertas, pues recuerdo que Ricardo Carrillo, un compañero, trabajaba en la Secretaría de Pueblos. Él nos puso en contacto con la señora Alexandra Ocles, que era en ese entonces coordinadora de la Secretaría de Pueblos. Y ella nos puso en contacto con Miguel Carvajal, egresado del Mejía, que no sabíamos todavía en ese entonces. Había sido egresado Miguel Carvajal, y él era secretario de la política. Y le informamos este particular también, que teníamos el viaje a Cochabamba, Bolivia. Y entonces, igual, él nos puso en contacto con el Ministerio de Defensa, igual nos iban a dar los vuelos. Y recuerdo que fue algo tan anecdótico que, cuando ya nos dieron el vuelo, dijeron, se van en el vuelo del avión presidencial. Pero en ese entonces, recuerdo que el señor presidente Rafael Correa se iba a China, recordarán, y se pospuso ese vuelo. Y ese vuelo fue el que nos dieron a nosotros, y nosotros nos fuimos a Bolivia en ese vuelo. Nos fuimos 135 personas a representar al Ecuador. Sin duda, una serie de anécdotas, Darwin, amigas, amigos. Esta mañana Darwin Portilla, instructor de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía, uno de los colegios emblemáticos de nuestra ciudad, con mucha historia. Y bueno, hemos podido escuchar su información, su historia al respecto, ciertamente interesante, ¿no? Claro, ahora estamos en un tiempo difícil, pero miren ustedes, igual ellos lo están haciendo virtualmente, con las posibilidades que existan. Me queda una duda. La cuestión del cachiporrero, quien hace, ¿cuál es su significado? ¿Tiene de pronto una connotación? ¿Es parte de un ritual? Cuéntenos un poquito de eso. Eso por un lado. Lo otro, yo no sé si es que, a ver, en algún momento tocan los instrumentos, en fin, pero también hay una especie como de gritos, de arengas. Háblenos un poquito de esto. Creo que, como le decía, cuando toca la banda, pues era la arenga pública hacia las tropas, ¿no? Y obviamente, como dicen, sin bandas, sí ha cambiado el sentido, por ejemplo, de que si no pasan las bandas, la gente también va a verles a sus hijos, ¿no? Y es esa connotación de fervor festivo también, de sentir esa arenga, esa adrenalina. El grito de guerra, pues, es inicial en todas las bandas y en todos los grupos, hasta en los partidos de fútbol. Entonces yo creo que esa arenga, esa motivación, pues, es ya parte de nuestra cultura también. De en el caso del Colegio Mejía, ¿cuál es la arenga de ustedes? ¿Cuál es el grito de guerra? Por el Mejía. Por el Mejía. Toda la vida por el Mejía. Hasta la muerte por el Mejía. Mejía. Ayer, ahora y siempre, patrón Mejía. Dicen que quién fue del Mejía. La pública. Se dice que quién fue del Mejía es Mejía por siempre. Eso es así. Sí, es seguro. Como dicen, Mejía desde la cuna hasta la tumba. Entonces, no sé, es muy, muy distinto. Yo he visto en otros colegios, o sea, no tienen esa misma pasión. Yo creo que los colegios emblemáticos han nacido para eso, para distinguirse de los demás. Hay otros colegios, he visto que, o sea, ni les va, ni les viene. Entonces, estar en un colegio es por estudiar y nada más y destacarse ahí. Pero en Mejía, pues... quien inicia, por ejemplo, las arengas es el cachiporrero, quien es el que maneja todo el grupo de la banda. Entonces debe ser una persona con porte, con contextura para que pueda el manejo de la cachiporra decir avanzar o detenernos, o giramos, hacemos la conversión. Esa es la labor del cachiporrero. Los cachiporreros son más altos que mi persona, entonces yo no les puedo estar manejando desde arriba, ¿no? Simplemente ya eso es un trabajo que se lo hace sincronizado y el cachiporreo ya es el que maneja el grupo. Entonces yo, por lo general, soy como los directores técnicos. Vamos al desfile y ya les dejo nomás ahí solitos, ya se defienden. Entonces ese es un trabajo muy muy duro que les toca a los entrenadores, trabajarlos, sincronizar los tiempos, a qué momento tocan, las conversiones, los giros. Bueno, ese ya es manejo netamente del cachiporreo. Claro. Y obviamente al finalizar el desfile, el evento, pues nos quedamos con la satisfacción del deber cumplido. Y creo que es como los artistas, ¿no? Que del aplauso de la gente, entonces del aplauso, de la grita enorme. O sea, es impresionante. La barra de energía... Es como cuando uno entra a un estadio y ver una arenga muy hermosa, vestida ya todo lleno de amarillo y azul, las calles con banderas. Y No, es algo impresionante. Yo por eso digo, agradezco estar en Mejía, agradezco igual a las barras, porque sin las barras, y que también tienen ya aproximadamente como unos 20 años que comenzaron a tener esa vivencialidad también de las barras argentinas. Y los chicos pues también se motivan a participar. Ellos viven otra vida, ¿no? Ellos van arengando todo el desfile. Qué maravilla. Es otra vida para ellos, una pasión. Yo quiero agradecer a Darwin Portilla, instructor de la banda de guerra del Colegio Nacional Mejía. Lo hemos dicho ya, uno de los colegios importantes, emblemáticos que tiene nuestra ciudad. Nos quedan algunos temas por charlar, pero sin duda alguna, pronto, esperemos que pronto esta pandemia nos abandone ya, se vaya, se destierre de nuestra tierra y del mundo, y podamos volver a contactarnos, Darwin, para seguir conversando con usted, con los chicos, poder tener un diálogo abierto y conocer mucho más de la historia de esta particular banda que tiene nuestra ciudad. Mil gracias al maestro Darwin Portilla por estar con nosotros acá en La Rayuela. Nosotros seguimos con más. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela.